juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este terriblemente frío día y mediodía, para seguir analizando lo que nos está tocando vivir en este proceso, los aspectos que van marcando también el desarrollo del proceso político con sus contradicciones, que al mismo tiempo, yo diría, cada día que pasa va quedando más al descubierto o más en evidencia cuál es la orientación real del gobierno de Yamandú Orsi y de Gabriel Odone en la aplicación de un programa que no sé dónde existía, un programa que es el programa del Fondo Monetario Internacional, en donde se establecen prioridades claramente definidas. Cada día nos dicen que si no hay crecimiento no habrá recursos para cubrir el gasto social. Volviendo a la vieja y manida consigna de que cuando se llene la copa y derrame, le tocará a los que están por fuera de la copa, por fuera de la mesa en donde se toma esa copa, esa mesa tan chica, tan reducida, de gente que sigue con todos los privilegios que le genera este modelo. Y esta introducción tiene que ver, hay un tema que ayer ya se tocó en la audición del 26, lo agarró el compañero Carlos Pérez con Gonzalo Martínez, pero quiero volver sobre esto porque viniendo para acá me cruzo con un muro donde dice: cumplimos las promesas. Una de las promesas de la campaña era una muletilla que se usaba en la militancia en contra del plebiscito por la papeleta blanca, ¿no?, del sí con los tres puntos. Uno de los puntos era la equiparación de la jubilación y la pensión mínima con el salario mínimo nacional. A eso se le contraponía como promesa electoral el mejorar las jubilaciones hasta equipararla con el salario mínimo nacional. Y en estos días llegó el anuncio de lo que se plantea como una promesa cumplida, en un acuerdo además con una organización social, una de las organizaciones sociales de los jubilados, no es la única. Reivindicamos el papel de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, en donde ambas organizaciones tuvieron posiciones antagónicas en relación al plebiscito. La UNAPJU militando en contra, la COJUPE militando, dejando el alma en la cancha por esa papeleta blanca en defensa de los intereses de los jubilados. Para eliminar las AFAP, que son el cáncer más grande que tiene el BPS, y la seguridad social en su conjunto, y para mejorar las jubilaciones mínimas. Pero vamos a poner blanco sobre negro lo que implica esta promesa cumplida. Y después la vamos a confrontar con otra promesa que están cumpliendo. El aumento a los jubilados no es del 3%, va a ser del 2% que van a cobrar en septiembre, retroactivo a julio, y eso le implicará a cada pasivo que esté en el marco de la jubilación mínima un suculento incremento de 400 pesos por mes. 400 pesos por mes. Esa es la promesa cumplida. Y a partir del 2026 festejarán, no le va a dar para festejar Navidad y Año Nuevo, porque ya van a cobrar después, pero un festejo póstumo de recibir como incremento 600 pesos mensuales. Esto abarca 140.000 personas. Esta es la promesa cumplida. ¿Y sabe cuánto le va a costar? ¿Cuánto le va a costar al gobierno uruguayo cumplir esa promesa con los jubilados? Bueno, le va a costar 8 millones de dólares en todo el 2025. 8 millones de dólares. Y en el 2026, durante todo el año, le va a costar 20 millones de dólares. Esto para 140.000 personas. Y a cualquier cristiano le puede parecer, qué disparate, esto es muchísimo. Pero comparémoslos con otros gastos que el Estado tiene, que tenía y que va a mantener. Y vamos a las exoneraciones fiscales, lo que llaman el gasto fiscal o la renuncia fiscal que el gobierno hace fundamentalmente a través de la ley de promoción de inversiones. ¿Sabe cuánto en el año 2023, cuánto gastó el Estado uruguayo? Dejó de recaudar, o sea, les dio a estas multinacionales y zonas francas que se privilegian con esto, 5.400 millones de dólares. A ver si ustedes me entienden. Para un conjunto de empresas, serán 80, 90, 100, 5.400 millones de dólares para 140.000 jubilados en todo el año, 20 millones de dólares. Está claro a favor de quién se definió gobernar. Y hay definiciones en este sentido. Estábamos leyendo en la tapa del semanario Crónica de la semana pasada, el viceministro de Economía, Martín Valcorba, decía claramente, no está en la agenda de Orsi ni del gobierno el subir impuestos al capital o a los más ricos. Entonces, no me quiero extender, podría seguir hablando porque hay declaraciones de... Bueno, busquen las declaraciones de O'Donnell. O'Donnell no miente. O'Donnell es un militante de la política dictada por el Fondo Monetario. Ni hablar de quebrar con esa línea de política económica, porque tampoco lo quiere el gobierno. Y aquí decimos nosotros, bueno, miremos el escenario político, ¿qué está pasando? Ahora vemos una batalla brutal entre los blancos. Botana contra el intendente de Melo, Pájaro Inciso contra Silva. Los colorados, un grupo de los colorados peleados con Bordaberry, el presidente del Frente Amplio saliendo a defender a Bordaberry, a quien lo coloca en la cúspide de los militantes a favor de la democracia. Y claro, si no hay, lo dijo Da Silva, yo no puedo discutir con O'Donnell porque estoy de acuerdo en casi todo con él. No hay confrontación política en serio, confrontación en sentido de enfrentarse al modelo económico a favor del gran capital y de las multinacionales, el que posterga a los jubilados, el que posterga a los pensionistas, el que posterga a los trabajadores, el que renuncia a cualquier movimiento en defensa de la soberanía, de la industria nacional, de, bueno, no me da el tiempo, podríamos, lo hicimos ayer en la audición del domingo, en los alineamientos internacionales de este gobierno, en el caso más escandaloso que es la negación de condenar el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado sionista y del imperialismo. Eso conforma una clara definición y alineamiento de este gobierno con el modelo neoliberal. ¿Cuál sería o cuál va a ser la única confrontación real que haya con esta política? La que logremos colocar desde el campo de la izquierda. y desde el campo del movimiento popular. Aunque obviamente, viste, nos da hoy para hablar del diálogo social, pero ese diálogo social en el que, si escuchamos lo que son las intervenciones del presidente Orsi, él te tira con un temporal de diálogos, para todo el diálogo, pretendiendo o olvidando que en una sociedad de clase hay lucha de clase y más que el diálogo lo que está es la confrontación en la que las distintas clases pelean por posiciones y por sacar su provecho, uno en beneficio de la mayoría y otro en beneficio del gran capital. Esta iniciativa del diálogo social, lo hemos dicho, tiene un solo objetivo: estirar en el tiempo las expectativas de algunos sectores del campo popular que al mismo tiempo van mellando consignas y reclamos que son centrales y esenciales. Cuando nos encontramos que hay actores sociales que empiezan a hablar de una sociedad social sin lucro y no hablan de eliminar la AFAP, ya encontraste que entraron en el camino que que le extendió el gobierno. Sentémonos para ir diluyendo propuestas, ganando tiempo, y cuando quieras acordar, el diálogo social va a estar llegando con propuestas al Poder Legislativo en el 2028, se pasó todo el periodo. De ahí, a nosotros se nos pasó el tiempo, de ahí la necesidad imperiosa, compañeras, compañeros, de redoblar la militancia, de consolidar orgánicamente, en el caso nuestro como 26, nuestra organización política, pero consolidar orgánicamente una expresión de la izquierda, en el plano político y en el plano social, y colocando realmente los elementos que reflejen en la lucha los intereses de los trabajadores y del pueblo. Es necesario más que nunca reafirmar nuestra condición antiimperialista y nuestra convicción de que solo en la lucha por la transformación profunda y radical de la sociedad está el camino coherente de defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Esa es la tarea del día, del momento. Sigue siendo la tarea fundamental, la reconstrucción de una izquierda que coloque realmente en el debate los temas de fondo y confronte con un proyecto continuista neoliberal que lo que va a hacer es incrementar la pobreza, la marginación y la violencia de esta sociedad, postergando los intereses de los trabajadores y del pueblo. Nos vamos quedando por acá. Mañana se reencuentran ustedes 12:15 con la audición del Movimiento 26 de marzo.